Informe Conaicop, tu periódico digital en la red. El Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí vamos a hablar ahora con quien fue destacado en un congreso en Montevideo como el sindicalista del año. Nos referimos al señor más conocido como Flaco Borda, de allí de Santa Cruz. Él es dirigente petrolero y es justamente el encargado plurinacional, creo que es, de allí del estado de Santa Cruz. Un placer tenerte en lo que es Contacto Sur, en lo que es el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Y bueno, llevando la voz de todos los pueblos una vez más, nos encontramos justamente para analizar cómo viene desarrollándose el nuevo gobierno que está en dicha república después de un golpe de Estado fascista por Jeanine Áñez y compañía. Flaco, un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Un saludo cordial, Rubén, para el hermano país del Uruguay y por intermedio de tu programa, pues para todos los países, especialmente latinoamericanos. Saludo también para mis compañeros, trabajadores. Un gusto estar en contacto, Rubén. Exactamente. Hace pocos días atrás fui distinguido como el mejor sindicalista de Latinoamérica. ¿Qué representa eso en lo que es la vida de un sindicalista? Ese reconocimiento, ¿no? Tomé conocimiento, Rubén, hace precisamente unos 15 días a través de la señora Anita, una luchadora inclaudicable por los derechos, especialmente de las mujeres. Es una satisfacción no solamente para mi persona, sino para los trabajadores del país y obviamente para los trabajadores del departamento de Santa Cruz, de donde soy el ejecutivo departamental, miembro del puesto petrolero. Soy trabajador petrolero, un operador de plantas, de bombeo de construcción, pero vengo de allí, de petrolero, joven. Es realmente una satisfacción tremenda para mi persona, para mis compañeros trabajadores, esta distinción que nos han hecho en el hermano país del Uruguay. Exactamente. Yo creo que cada vez que distinguen a un sindicalista, si bien lo distinguen personalmente, individualmente, es un reconocimiento a todo lo que es la gama del sindicalismo, tanto sea a nivel nacional de un país como es a nivel internacional, ¿no? Es un reconocimiento a la lucha de clases que sí. Sí, definitivamente. Y que cada día está más. Sí, definitivamente, Rubén. Desde la asunción al poder, desde aquella histórica victoria de la Revolución Democrática y Cultural a la cabeza de nuestro compañero y hermano, el presidente Evo Morales, aquel 18 de diciembre del 2005, hemos dado grandes pasos los trabajadores, especialmente en Santa Cruz, Rubén. Has de haber escuchado alguna vez por allá por el 2008 cuando se pretendía dividir el país a través de una articulación de una media luna, donde se hablaba inclusive de pedir visa a los hermanos del interior aquí en Santa Cruz. Ahí precisamente emergemos nosotros como dirigentes sindicales. Nuestro presidente Evo Morales no podía llegar a Santa Cruz, no lo dejaban aterrizar a Santa Cruz. Hasta que llegamos nosotros a la ejecutiva de la central era departamental y desde ahí entramos a la Plaza 24 de Septiembre. La Plaza 24 de Septiembre es el corazón mismo de este nuestro hermoso departamento de Santa Cruz. Y un 1 de mayo del 2013 logramos entrar en una marcha de los trabajadores históricos a la cabeza del presidente Evo. Y a partir de ahí, pues, el proceso de cambio se fue asentando en el departamento de Santa Cruz. Entonces, estamos en el corazón mismo de Bolivia, pero hemos tenido esos problemas. los trabajadores, los obreros, los proletarios, los trabajadores en general, hemos jugado nuestro papel importantísimo con este proceso de cambio a la cabeza del presidente Evo Morales en su momento, y hoy que hemos logrado recuperar la democracia con una victoria contundente a través de la conciencia del pueblo, de nuestras organizaciones sociales, de nuestros hermanos campesinos, de nuestras hermanas campesinas, de nuestros hermanos indígenas, de los trabajadores a la cabeza de la Centroamérica Boliviana, logramos recuperar la democracia. El año pasado, el 18 de octubre, con más del 55% después de ese golpe realmente que nos habían hecho andar un poco más con testamento bajo el brazo, peor que las dictaduras, el fascismo realmente arremetió contra toda la clase obrera, contra la clase pobre, contra las mujeres, donde no podías salir a las calles porque te quitaban el teléfono y te revisaban hasta los WhatsApp, donde nuestras compañeras mujeres no podían salir a las calles con las carteras porque le decomisaban las carteras para revisarle todo. Todo eso realmente ha sido una historia negra que gracias a Dios ya ha quedado atrás, pero tenemos una experiencia para seguir la cabeza de uno de los mejores ministros que tuvo en materia económica nuestro presidente Evo, y hoy se transforma y se transformó a partir del 18 de octubre del año pasado en nuestro presidente del Estado, me refiero a mi compañero Lucho Arce y a nuestro vicepresidente, compañero también el indígena, compañero David Chotehuanca. Exactamente. Te voy a pedir, ahí va, el teléfono mantenerlo de esa forma porque así sale bien la caratilla. Una lucha que llevó desgraciadamente, llevó heridos, llevó muertos, inclusive ya en democracia el asesinato del compañero Orlando, también ocurría hace unos meses atrás. Todo esto protagonizado por una derecha fascista que desgraciadamente en su gran mayoría proviene de esa media luna que tú decías, donde juega un papel muy importante lo que es la derecha fascista, la derecha retrógrada, pero aparte también divisionista, y yo no sé, no tengo nombre para decir lo que es justamente los Camacho, los, porque no hay nombre ya para decirle a esta gente, ¿no? Y desgraciadamente es gente que proviene de allí, de Santa Cruz, donde siempre ha habido este tipo de problemas, porque no olvidemos que ellos querían la independencia de Santa Cruz en su momento, y van por ese camino, creo que siguen por ese camino, dividiendo. Pero hay que retomar, se vienen elecciones ahora próximamente también para gobernadores allí en todo Bolivia, donde esperemos que también gane, que creo que va de candidato Mario allí y de alcaldesa Salvatierra. Esperemos que ganen también. Pero además de todo esto que estamos viviendo, ¿cómo has visto tú la recuperación democrática desde el momento que se logra hasta ahora, esta transición? Digamos esta transición porque en realidad el gobierno de Lucho viene haciendo cosas, pero falta muchísimo por hacer, falta muchísimo por reconquistar de nuevo y por arreglar, y bueno, y no olvidemos la gran deuda externa e interna que dejó esta gente en menos de un año, ¿no? Que destrozó prácticamente todo. Sí, nos han dejado un país realmente un poco más que quebrado, un país en topo. Nuestras empresas estratégicas, especialmente del sector petrolero, una planta de amoníaco y urea que nosotros en el 2005, el 1 de mayo, espérate, del 2006 concretamente, el presidente Evo nacionaliza nuestra empresa estratégica con más yacimientos, recupera yacimientos para todo el pueblo boliviano, cuando las transnacionales se llevaban el 82% y solo nos dejaban el 18% para los bolivianos. A partir de la nacionalización del 1 de mayo del 2006, se invierte en las reglas del juego y el 82% queda para el pueblo boliviano y el 18% para las transnacionales. En nuestro país operan las transnacionales más grandes del mundo entero. A partir de la nacionalización se dio el segundo paso, Rubén, El segundo paso era el tema de la industrialización. Y ahí, con el tema de la industrialización, pues viene la planta de amoníaco y urea con una inversión de más de 950 millones de dólares por recursos propios, no con préstamos, por recursos propios. Fíjate que también se logró instalar una planta separadora precisamente aquí en el departamento de Santa Cruz, una inversión más o menos de 190 millones de dólares. Esto ha permitido que nosotros como país, siendo un país eminentemente gasífero, teníamos que exportar el GLP desde el Paraguay. Esto significaba que nuestro país tenía que erogar millonarias sumas de dólares para pagar una subvención. Entonces, todo esto que se había recuperado a través de la nacionalización, pues se vino el golpe que fue provocado precisamente para hacerse también de nuestra riqueza, porque somos el país que tiene el mayor reservorio de litio. Entonces, también esto ha sido provocado por una transnacional. Pero resulta que todo lo que se había recuperado para el país a través del golpe se estaba volviendo otra vez al sector privado. Entonces, por eso es que nuestra victoria del 18 de octubre del año pasado a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce significó muchas lágrimas para el país, muchos dirigentes perseguidos. En el mismo caso nuestro, tuvimos que permanecer más de 40 días en el monte, tuvimos que soportar el secuestro de mi hijo durante 48 horas, muertes pues, en Cata, muertes que ha significado luto, dolor, lágrima para muchas familias, 36 muertos que en realidad se tiene que esclarecer y los autores de estas muertes, de estos asesinatos, tienen que ir a pagar su culpa a la cárcel. Entonces, esto es una conciencia del pueblo boliviano, Rubén, que nos ha unido para recuperar nuestra democracia a través del voto. Pero la democracia le ha costado bastante sangre, bastante luto, bastante vida a los obreros, al pueblo pobre, a las clases populares, a nuestros hermanos indígenas, compañeros jóvenes. Esto es lo que nos ha costado a nosotros y por lo tanto a partir del 18 de octubre del año pasado, pues tenemos que cimentar bien nuestra democracia. Ahí también hemos perdido a un gran compañero, un gran hermano, dirigente sindical ejecutivo de nuestra Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia. Me refiero a mi compañero y hermano Orlando Gutiérrez, que ya no está con nosotros, que presidía además el bloque obrero revolucionario de todo el país y que hoy tenemos ese privilegio de conducir este bloque. Obviamente el compañero Orlando no ha muerto, sus ideas, sus principios, su lucha continúa, y ese es el camino que tenemos que continuar nosotros, en este caso presidiendo el bloque obrero revolucionario del país, que está conformado por trabajadores, obreros, proletarios principalmente. Exactamente, pero además también una lucha que en ese momento cuando se dio golpe de Estado, y agradezco a un amigo de allí también como es Osber Carrillo, quien tuve contacto con él permanentemente durante el golpe, y él me dio teléfonos, pasó mi teléfono para cantidad de personas de allí, de todo Bolivia. Recuerdo a gente de Yapacaní, en momentos que estaban siendo asediados completamente alrededor, y hablábamos con gente de allí que le estaban disparando balas, pero no balas de goma, balas reales, con gente de Santa Cruz que estaba escondida en la casa con temor a salir, con gente del Beni que no se animaban a salir, y estoy hablando justamente de algunos lugares, pero también de La Paz y de lo que es Oruro. Pero, y todo eso llevó a que uno aprenda a conocer, aprenda a querer lo que es Bolivia, ese país tan desconocido en nuestra América y que está en el centro de América del Sur, pues sin embargo es muy desconocido a nivel internacional y a nivel latinoamericano, como también lo puede ser Uruguay, como puede ser Paraguay, pero que no hay todavía ese como que diga Simón Bolívar, la patria grande, que la estamos construyendo entre todos y cada día hay que ir avanzando en ese proceso integrador y que cada uno se sienta que es más latinoamericanista y que es lo que le pasa a un boliviano lo tiene que sentir un uruguayo, lo tiene que sentir un argentino y así sucesivamente. Entonces, en ese proceso aprendimos a conocer, aprendimos a querer a todo lo que es toda la gente de Bolivia. Por otro lado, también nuestro reconocimiento a la lucha que hicieron todos ustedes, porque además lo que fue esas movilizaciones enormes de grandes que pusieron el pecho a las balas y que estuvieron permanentemente para conquistar la democracia. Esta democracia que hoy tienen, creo que además también se ha cumplido un año más el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué puedes decir con respecto a eso? A partir de la victoria del 18 de diciembre del 2005, Rubén, nuestro país ha sufrido grandes transformaciones. Tenemos una nueva constitución política del Estado plurinacional. Ya quedó en el olvido, quedó enterrado la vieja república, donde las mujeres en sus derechos eran muy limitadas, donde el pueblo votaba pero no elegía, siempre triunfaban las rocas a través de la famosa democracia pactada. Viene la victoria de la Revolución Democrática y Cultural en el 2005, el 18 de diciembre, a la cabeza del presidente Evo, y se transforma completamente, donde ya no habemos bolivianos de primera ni de segunda. Entonces, hemos dado grandes pasos. Y obviamente a través del golpe pretendían otra vez dejar enterrar nuestro Estado plurinacional para volver a ese Estado, a esa república de grandes privilegios, de los patrones, de los varones, y donde se tenía que esclavizar un poco más al pueblo, a las clases populares, a los trabajadores, a los obreros. Entonces, a partir del 18 de octubre del año pasado se consolida nuestro Estado plurinacional y tenemos que seguir profundizándolo. Hemos dado grandes pasos, Rubén. Hemos dado grandes pasos, pero nos falta cimentar, nos falta consolidar. Aún hay todavía en departamentos, así mismo como el nuestro, donde hay logias cruceñas, hay grupos de poder que todavía pretenden ser capataces, se sienten como dueños del departamento, los poderosos. Entonces, a través de estas elecciones subnacionales, en la que en el departamento de Santa Cruz tenemos como candidato a un ex alcalde de Guarnes, que también ha transformado ese municipio, me refiero al compañero Mario Cronenbol, y que estamos seguros que vamos a ganar el 7 de marzo que viene. Y tenemos de candidata a alcaldesa a una gran compañera, una joven, que te cuento además que aprendió a gatear aquí en la Central Obrera Departamental. Su padre, el doctor Hugo Salvatierra, fue el que redactó los estatutos de nuestra Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Él tenía su oficinita, cuentan nuestros dirigentes antiguos, aquí mismo en la COP, y ella pues aprendió a gatear acá en la Central Obrera Departamental. Por eso es que en este caso mi persona está siendo de coordinador de campaña de la compañera Adriana Salvatierra como ejecutivo de los trabajadores cruceños. Entonces, hay grandes esperanzas, especialmente en el tema de ir avanzando con el tema de salud, que también lo estaban privatizando el gobierno de facto. Hay que avanzar en el tema de vivienda. Cuando vino por acá el Papa Francisco, nos dejó una tarea de las tres T, vale decir, techo, trabajo y tierra. Yo le aumentaría con el tema este que nos está golpeando bastante, la pandemia, el tema de salud. Entonces, está enfocado hacia allá su programa de gobierno, tanto de Mario como de Adriana. De Mario en lo departamental, y de Adriana dentro de lo que es el gobierno municipal de Santa Cruz. Estamos en esa tarea y tenemos esa responsabilidad de seguir avanzando, de seguir profundizando la democracia, de seguir avanzando nuestros derechos para que nunca más vuelva el fascismo represor a perseguir a los trabajadores, a los compañeros de las organizaciones sociales, nuestros hermanos campesinos, nuestras hermanas campesinas, nuestros hermanos indígenas, nuestros jóvenes. Entonces, ha sido de terror, Rubén. Fíjate que muy joven, cuando salí bachiller por allá por el 82, en Tamiri, una provincia de nuestro departamento de Santa Cruz, vino un golpe de Estado de García Mesa, un golpe sangriento, un golpe mortífero realmente, que nos perseguía sin contemplación, pero la persecución y la represión del fascismo había sido peor que la dictadura. Entonces, este año de persecución, de represión y de tortura, además, especialmente psicológica, nos ha permitido hacer conciencia, especialmente a los jóvenes, que durante más de 13 años, con un gobierno de una democracia bien profunda que gobernó el presidente Evo, pues no conocieron esa persecución, y que en el año de la dictadura, del fascismo, pues hicieron mucha conciencia a la gente joven. Y por eso fue la victoria del año pasado, del 18 de octubre, a la cabeza de nuestro presidente hoy, compañero Lucio Arce, y de nuestro vicepresidente David Peguán. Exactamente. Dentro de todo esto también que estabas hablando de la integración, de lo que es el tema de salud, sé que tuviste una reunión hace poquitos días con Nacho y con Silvia por el tema de la discapacidad. ¿Cómo ves ese tema también tan importante en lo que es, creo que en el sector petrolero se puede dar accidentes grandes, en el tema minero también, accidentes donde queda gente que queda con discapacidades diferentes? ¿Cómo lo ves tú en la inclusión social y en la inclusión de trabajo? Precisamente en el gobierno del presidente Evo se promulga una ley para comenzar a abrir los espacios laborales a compañeros que han sufrido por una u otra razón accidentes que han quedado con cierto grado de discapacidad. Y que pasó con esto, Rubén, se había avanzado en un porcentaje muy bajo, pero que también con el gobierno de facto de Yanine Áñez, se retrocedió, despidieron a esos compañeros. Hace 10 nomás estuve reunido con Nacho, porque es el ejecutivo de la Confederación. Estuve reunido con Patricia también, hace unos 3 días estaba por acá por la COP, precisamente para que a través de la central de la departamental podamos volver a hacer las gestiones en el marco de la ley, con todo el derecho que tienen para acceder a una fuente de trabajo. Entonces, ya no es un favor, ya no es una compasión el que se tenga que dar una fuente de trabajo a nuestros compañeros que por uno u otro motivo han sufrido algún accidente y han quedado con discapacidad. Es un derecho que tienen ellos, y ese derecho obviamente tenemos que hacerlo cumplir. Y en el caso nuestro, como ejecutivo de la Central Departamental de Santa Cruz, estamos comprometidos con ese derecho de mis compañeros. Flaco, ¿cómo ves el tema de la comunicación popular, que fue también tan perseguida dentro de lo que fue el gobierno de Áñez, que hoy hay que tratar de levantarla, tratar de crear nuevos medios de comunicación y tratar de crear lo que es la real concordancia que tiene el pueblo trabajador con los medios alternativos, comunitarios, que son los que llevan la realidad? Porque como sabemos bien, también allí tenés algunas cadenas televisivas que son privadas y que siempre van a estar en contra de los gobiernos populares, tal cual ocurre en todas partes del mundo. ¿Cómo ves ese tema? Sí, han habido medios de comunicación bastante grandes, bastante poderosos, que han estado comprometidos han estado comprometidos con el gobierno de facto, con el golpe, pero de facto que estos medios de comunicación son grandes explotadores de los derechos de los mismos compañeros trabajadores, de los mismos compañeros periodistas. Hoy el derecho de mis compañeros periodistas, de mis compañeros trabajadores de la prensa, está más pisoteado que los derechos de mis compañeros afreros, de la SAFRA, me refiero. Entonces, habíamos avanzado también en medios de comunicación populares. La COP tiene su medio de comunicación, teníamos una radio Liberación, que tiene una frecuencia 107.2, pero que en la mayoría de los casos han sido acallados, sus licencias han sido cortadas. Entonces, estamos a 2 meses de gobierno de nuestro gobierno, a la cabeza del presidente Luis Arce, y tenemos que ir avanzando, pensando en que el medio de comunicación es imprescindible, es la única arma que tenemos nosotros para ser escuchados. Entonces tenemos que comenzar otra vez a recuperar todo lo que habíamos perdido, me refiero a nuestros medios de comunicación, que son parte estratégica para el tema de llegar a nuestros compañeros de base, especialmente a las clases populares. Realmente hemos retrocedido bastante con el gobierno de facto, con el gobierno golpista. Retrocedimos bastante todo lo que habíamos avanzado en materia de salud, en materia de vivienda social, en todos los rubros, realmente, y no había derecho de reclamar, no había derecho de abrir la boca porque te perseguían, te torturaban. Entonces, los medios de comunicación de difusión popular son estratégicos, pero además aprovecho para agradecerte por intermedio de esta posibilidad que tengo de dirigirme a los hermanos uruguayos, a todos los hermanos latinoamericanos. Esto no debe tener fronteras, por habernos dado cobertura. Si no hubiesen sido los medios de comunicación de afuera, realmente los medios de aquí del país no daban cobertura. Debo reconocer a Causachincoca, un medio de comunicación radial que está en pleno trópico, que ha sufrido bastante persecución también. Han tratado de sabotear, han tratado de volar su antena que tiene ese medio. No hubiese sido posible de llegar con toda la información a los rincones de nuestro país. Y debo reconocer también aquí, así de forma pública, porque hay que hacerlo de esta manera, sin lugar a equivocarme, un medio de comunicación, un joven periodista, que no es masista él, que no es masista, me refiero a Junior Arias, que es un comunicador de Gigavisión. Entonces, en realidad fue el único medio televisivo que se puso la camiseta del pueblo, la camiseta de los perseguidos, la camiseta de los explotados, y también sufrió persecución. Este periodista, amigo Junior Arias, su familia fue amedrentada, tuvo que pedir permiso de su canal por unos días hasta ponerse a buen recaudo, pero fue el único medio televisivo, Rubén, que daba cobertura, que cubría los espacios de represión donde habían muertos, porque ahí no habían las imágenes de los grandes medios que habían estado comprometidos con el gobierno de facto. Exactamente. Yo también voy a hacer un pedido, porque todavía el asesinato del compañero Sebastián Moro, argentino que estuvo trabajando allí en Prensa Rural, fue asesinado en el gobierno de Áñez, y todavía está impune ese crimen. Hay que seguir investigándolo, hay que aclarecer ese crimen. Es un compañero de comunicación comunitaria y que, desgraciadamente, por decir la verdad, misteriosamente aparece muerto en su apartamento, pero, casualidad, estaba trancado del lado de afuera con la llave por el lado de afuera. O sea, algo que como que fue un aviso para todos los medios alternativos, comunitarios de toda Bolivia, de que se callaran porque iban a seguir por el mismo camino. Un homenaje muy, muy especial a Sebastián, a su familia, un saludo también a sus compañeros de trabajo también. Y bueno, en homenaje a él también se puede decir que el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, quien habla también, hacemos todos los días esta comunicación, que sabemos que como somos la voz de los sin voces, como dicen nuestros hermanos allá en Monagas, en Venezuela, somos los perseguidos casi siempre, ¿no? Porque estamos en contra del poder mediático y estamos a favor de los pueblos. Somos parte integrante de los pueblos, nosotros somos comunicadores sociales. Entonces, es eso, y eso es lo que le molesta a la gran prensa, que también hay que aclarar, mucha de la gran prensa fue la que dio el golpe de Estado, tanto en Bolivia, como lo ha dado en Uruguay, como lo han dado en todas partes del mundo. Sabemos que son 3 o 4 familias por país que son los que dirigen y que crean a veces a este tipo de gente que le hace tanto mal. Crearon a Áñez, crearon a Macri en Argentina, crearon a la calle Pou en Uruguay. Y bueno, podemos seguir hablando de cantidad de cosas. En este estado multinacional que es la patria grande, tu mensaje como revolucionario, como masista, como integrante de lo que son los pueblos libres de América Latina, tu mensaje para los compañeros que están siendo agredidos permanentemente, que están siendo hostigados y que están siendo bloqueados por todos los medios, como es el aguerrido pueblo del eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, me refiero a la República Venezolana y Chávez. Ya, muy bien. Siempre agradeciendo la oportunidad y la posibilidad que me da de poderme dirigir con este mensaje sin fronteras, especialmente a mis compañeros trabajadores, a mis compañeros proletarios, porque la democracia se construye con sangre de obreros, con sangre de trabajadores. La democracia no se construye con los grupos de poder fascistas. A ellos quiero dirigirme de que la unidad por encima de todo tiene que prevalecer. En función de la unidad podemos seguir convirtiéndonos en los centinelas de la democracia. Felicitar a mis compañeros hermanos del país, hermanos bolivarianos de Venezuela, que sigan resistiendo. Que sigan resistiendo porque en la resistencia estará la victoria. Y de la misma manera en otros países, en el Brasil, mandarle un mensaje de aliento a nuestro compañero y líder, hermano Díaz también. Ahí el golpe de Estado a nuestro país entró realmente por las fronteras del Brasil con Bolsonaro. Entró por las fronteras de la Argentina con Kirchner. Por ahí penetró el golpe de Estado a nuestro país. A Dios gracias tenemos un hermano presidente en Argentina, que le agradezco porque fue uno de los que ayudó a salvar la vida de nuestro hermano y líder, yo digo, nuestro libertador indígena, nuestro presidente Luis Morales, me refiero al presidente Fernández, a la vicepresidenta Kirchner. Y bueno, pues, a todos convocarnos a la unidad, que entre nosotros, en esta patria grande que siempre fue el sueño de Simón Bolívar, el sueño de nuestro comandante Chávez, que los trabajadores, los obreros y los proletarios, especialmente latinoamericanos, tenemos que seguir esos pasos. Y un compromiso, Rubén, un compromiso que en esta semana que viene sacaremos una resolución de un comité ejecutivo de la Central de la Departamental de Santa Cruz, pidiendo a nuestro gobierno nacional, al compañero Lucio, para que se esfuerce a través de las instancias que corresponden y se pueda esclarecer de una vez por todas el asesinato de nuestro compañero periodista Sebastián Mora. Eso es un compromiso de forma pública que lo vamos a hacer como trabajadores, como obreros, como proletarios del departamento de Santa Cruz a la cabeza de nuestra central obrera. Un saludo revolucionario y obviamente nosotros ayer hemos festejado nuestros 12 años en nuestro Estado plurinacional, que pretendieron hacer desaparecer con el fascismo, con el golpe. Estas elecciones que vienen de las subnacionales tienen que ser de victoria para garantizar la unidad del pueblo boliviano, porque las estructuras de poder y las logias pretenden concentrar sus victorias a través de lo que en el 2008 quisieron dividir a través de un separatismo, y ellos pretenden otra vez rearticularse y tratar de desestabilizar nuestro gobierno democrático y legítimo que emerge con más del 55% a la cabeza del presidente Lula. Un abrazo grande, revolucionario, y obviamente agradecido por la oportunidad que me das, y agradecido a mis compañeros y hermanos uruguayos, a la compañera Anita Cazuela, que propuso el nombre nuestro para ser tomado en cuenta y honrado con esa resolución y ese reconocimiento como uno de los mejores líderes sindicales de los trabajadores de Latinoamérica. Gracias, Rubén. Estamos siempre a órdenes y nos convertimos en los centinelas de la democracia de nuestro país. Muchísimas gracias a ti, gracias a lo que es la Central Obrera, gracias a todos los bolivianos, porque realmente uno también aprende los demás pueblos del continente. Y como decimos siempre nosotros, la patria grande ha dejado de ser América Latina para ser el mundo entero. Flaco, te agradezco. Próximamente estaremos llamando de vuelta para hacer de nuevo un ida y vuelta. Y cuenten con nosotros para lo que van a ser estas elecciones que se vienen. Toda la plataforma comunicacional de CONAICOP está a disposición. Próximamente estaremos entrevistando a otros compañeros también de allí de Bolivia y principalmente de los estados que tienen, digamos, desgraciadamente, mucho neofascismo, como es la derecha, justamente que están en esa media luna que tú bien decías hoy y que van a estar acá en lo que es este programa que se llama Contacto Sur, que es del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular desde Montevideo, Uruguay. Gracias, Flaco. Un abrazo, Rubén. Ustedes han sido parte importantísima en la recuperación de nuestra democracia. Reconocido y obviamente vamos a ser eternamente agradecidos por esta cobertura que nos dieron en momentos difíciles que las atravesaban en este país. Un abrazo, hermano, y un saludo a todos los hermanos trabajadores, especialmente latinoamericanos. Muchísimas gracias. Ha sido Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, en comunicación en directo con Bolivia. Nos vemos y, como siempre decimos, hasta siempre.